94.3 FM Río. 11, 12 y 19, cuando se está empezando a largar a llover en la ciudad de Coronda, al menos caen algunas gotitas ya. Estamos en una fecha muy especial, Coronda se viste de festival en esta época. Es una época muy linda del año para los corondinos, les cuento a los amigos que están en el país, en el mundo. Estamos en la fecha del festival y del encuentro internacional de danzas folclóricas, que es una cosa ya tradicional para la ciudad y para el país, y para muchos lugares de América que nos han venido a visitar durante estos 26 años de festival. Y para nosotros particularmente, que tuvimos la suerte de poder acompañar a este festival durante todo su desarrollo, y cuando, es más, recuerdo cuando se gestó esto, que lo comentamos en este programa, con María Gabriela López, con la Negra López, con Pelu Albornoz, que fueron, bueno, las gestoras de esto, cuando se decidió hacer el festival internacional, abrir el festival a todo el mundo. En aquello que era una idea que se plasmó y que se desarrolló y que brilló, y que bueno, con esto de la pandemia el año pasado no se pudo hacer o se hizo de forma virtual, y este año una cosa semi virtual pero muy linda y muy sentida. Tengo del otro lado de la línea a Pelu Albornoz, una de las gestoras de todo esto, hoy en calidad de público en el festival, ¿no? Buen día, Pelu. Hola, Marvel, buen día a la audiencia, gracias por tus palabras. Realmente, anoche vivirlo de una manera diferente para mí, me costó mucho, pero bueno, mi salud me impidió estar moviéndome como de costumbre, pero creo que salió todo maravilloso. Hay que agradecer a la gente que una vez más dijo estamos, a la gente que nos visitó, a los amigos del extranjero que nos mandaron sus saludos virtuales, al público de Coronda que nos acompaña como cada año, y bueno, a los papás de la academia, y bueno, yo personalmente un saludo especial a León y a Sofía, que cumplieron entre los dos un poco mi función de estar, que todo esté ajustado y salga lo prolijo que salió. Yo sé que es difícil, pero el primer año que podés ver sentada un festival después de, o sea, era 26ª, es el 26 encuentro, es complicado, pero bueno, una vez pudiste verlo. Una vez pude ver. Una vez pude apreciar el maravilloso trabajo que uno lo va viendo de a puchito cuando está, digamos, activo dentro del festival, y realmente la calidad que se vio anoche nos deja una vez más sentado de que tenemos uno de los mejores ballets del país en Coronda, y por ahí no lo valoramos porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, porque son los amigos, porque pero si este que yo lo veo con este que tomo mate en la plaza, y anoche sobre el escenario realmente los chicos dejaron todo. No sé, que tengo dos cosas anoche que uno puede apreciar. Primero, a ver, el escenario es más chico, obviamente se hace en la Sociedad Argentina. Ustedes saben que el escenario de la Sociedad Argentina es un poco más chico que el que normalmente el festival pone adelante, que es un escenario enorme, que bueno, es el que quedó después de que apareciera alguna vez el ballet nacional. El ballet nacional, exactamente. Que pidió unas medidas de escenario realmente espectaculares, y bueno, es una de las cosas que distinguen el festival. Una es contarle a la gente lo difícil, el laburo muy difícil que es hacer la coordinación de una noche como esta, o de un festival como este, donde vienen delegaciones de todos lados, donde hay montones de gente que anda dando vuelta para todos lados, que hay que acomodarlo, que hay que llevarlo, que hay que traerlo, que hay que darle de comer. El escenario en sí mismo, el acto en sí mismo, donde tenés un montón de gente que llevar adelante, traer, te toca a vos, no te toca. Es muy difícil y muy complicado, y te digo desde la experiencia de haber desarrollado algunas veces esa tarea de coordinación. O sea, a ver, en esto le reconozco a Pelu una capacidad enorme y una experiencia impresionante que, bueno, obviamente está dada en el éxito de todas las ediciones hasta acá. La otra que me queda es, no sé, me causó esta sensación, al escenario chico y tenerlo tan cerca, es como que, bueno, hablando concretamente del ballet de Coronda, de los nuestros, es como que te avasallaba la imagen de las chicas y de los chicos ahí cuando los tenías en el escenario. Yo no sé si te pasó lo mismo, pero al estar más cerca, es como que es otra sensación diferente. Sí, realmente es así, Marvel. Nosotros, digamos, en el Club de Leones, vos trabajás sobre un escenario que es el doble de este, el doble, porque este escenario tiene 6 metros y estábamos acostumbrados a ver el ballet sobre un escenario de 12 por 8. Pero bueno, los chicos se adaptaron y yo creo que en este momento que de venir de una virtualidad, de un año de pandemia, de estar encerrado, haber podido reencontrarnos y con esta cercanía, yo creo que nos hizo bien a todos los que estuvieron anoche, a todo el que no fue anoche y que lo invito a que se acerque hoy, porque hoy volvemos a tener, más allá de la apertura de nuestro ballet, tenemos amigos de años, como son la gente de Concordia, que ya está en Coronda y anda caminando, los chicos de Granadero Baigorria, que también ya están, porque todo Coronda tiene un encanto que todo el mundo quiere venir. Todo el mundo quiere estar. Yo voy, aunque sea con la mitad, porque nosotros nos vimos limitados en cantidad de academias, y limitado las academias en cantidad de bailarines a traer. Sin duda. Entonces, bueno, pero a todos le hicimos un lugarcito, todo lo que se nos permitió por protocolo se cumplió al pie de la letra, así que igual hoy tenemos... No tenemos los 400 bailarines que supimos tener hasta la 24ª edición, pero tenemos más o menos 70 personas dando vuelta por Coronda, todas con sus medidas, todas nosotros a todos tuvimos que pedirle el comprobante de su carnet de vacunación, ¿me entendés? Ellos están cada uno en una institución distinta, se juntan únicamente en la mutual al momento del espectáculo. Así que bueno, yo, si bien no anduve activamente, te digo que toda la parte de organización fue como todos los años, María Gabriela de toda la parte de espectáculo, yo de coordinar todo lo que es la logística en general, y bueno, y la actual comisión de ocuparse de todo el tema de Lufet. Vos sabés que me pasó algo así como raro y por ahí... En esto de contarnos cosas de entre casa, que normal, no son infidencias particulares, mucho menos, pero es una sensación que no sé si te pasó, que por ahí en algún momento de la noche es como que me cayó la ficha de que estaba en un lugar público, rodeado de gente, viendo un espectáculo en vivo, ahí adelante, y como que después de casi 2 años de estar encerrados, de no vivir esas cosas, escucharlo al Sapo Martí, el Sapo cantó, anoche fue espectacular, las chicos de tango, la academia de... Sí, el taller de Andrea y Cecilia, bailarinas del ballet Renacer, espectacular. En su momento arrancaron con, fueron una de las bailarines del inicio del encuentro. Sí. No, pero viste esta cosa de que nos tiene que caer la ficha de que estamos dejando atrás un camino que, obviamente, el tema de la pandemia nos encerró, y es como que estamos empezando a salir, y un poco como que esa sensación, ¿no? Salir del festival, encontrar los lugares públicos, los bares llenos de gente, es eso que extrañábamos, es decir, uno extraña esas cosas, uno extraña el festival de las 400 bailarines, y como eso, la vida misma. Y era algo que digo, bueno, cuando hable con Pelu mañana, es una cosa a plantear, porque la vida tiene que retomar de alguna manera su cauce habitual. Yo creo que, bueno, nosotros es algo que veníamos planteando ya desde principio de año, que ese año íbamos a poder, pues, si bien con todos los cuidados y seguir cuidándonos, íbamos a poder tener cosas presenciales. Teníamos que darnos la oportunidad y darle la oportunidad a la gente de volver ir volviendo de a poco a la normalidad que perdimos hace un año y medio atrás. Yo creo que lo de anoche fue una prueba y bueno, no nos olvidemos que dentro de prácticamente 20 días vamos a tener la Fiesta Nacional de la Frutilla, que también con todos los cuidados y a lo mejor con un poco menos de gente, pero bueno, vamos a vivir también tres noches donde podamos compartir y salir y vernos las caras con gente que vos hace tiempo no ves, porque bueno, un llamado, un mensaje, pero bueno, habíamos perdido esto del compartir en el mismo espacio, en el mismo espacio un espectáculo. Yo veía a la gente que se saludaba cuando terminó, gente que se saludaba como que no se veía hace años, y en verdad es así. Es decir, estamos recuperándonos nosotros mismos, con nosotros mismos, algo que antes era tan normal y que de a poquito nos fuimos encerrando y tenemos que volver a salir. ¿Qué tenemos para hoy entonces? Bueno, para hoy tenemos, a partir de las 20 horas, tenemos bueno la apertura a cargo del ballet. Después tenemos la gente de Concordia, que hace 2 años no nos visita. Ellos vinieron, es música bien literaleña, el ballet es el ballet que hace la apertura de la Fiesta del Inmigrante, que se hace en Concordia, así que después tenemos los chicos, la gente de Granadero Baigorria, que también es un ballet muy lindo. Tenemos de acá cerquita a Karina Caucero con Sentimientos de mi Tierra, que ha participado muchas veces del Festival de Klukevich en San Carlos. Y tenemos, bueno, como broche de oro, digamos, el ballet latinoamericano, que vino para el 24º encuentro, que gusta mucho, que es un ballet que está dirigido hoy por dos amigos, que son Leandro Bosco y Belén Italiano, integrantes del Ballet Nacional. Entonces, acá este año me pasó que no pudimos invitar a toda la gente, pero la gente precisamente decía, yo me hago un lugarcito y voy, haceme un lugar, claro. Haceme un lugar que queremos estar. Entonces, bueno, así llega el latinoamericano esta noche a Coronda, a pedido de los amigos del Nacional, bueno, que ojalá y Dios quiera podamos, cuando celebremos el 27º, tener otra vez el Ballet Nacional sobre el escenario del Coronda. Yo recuerdo con tanto cariño todo el proceso este, ¿no? De tantos años, de tantos programas que hemos hecho con ustedes. Bueno, ustedes son de la casa. Los directores, por ahí pasó Nidia y Norma Viola, por ahí pasó Hugo y Marina Jiménez, por ahí pasó Rodolfo West, que es el director del Camping Cosquín, todos sentados en la mesa de Bermud. Son momentos maravillosos, para mí, momentos inolvidables, de cosas que uno acuña, ¿no? Tener semejantes figuras hablando de una temática tan interesante, planteándola desde puntos diferentes, con una conceptualidad impresionante. Y bueno, por ahí es lo que hay que entender, que tenemos un festival con una trayectoria impecable y con un futuro enorme, porque de repente, bueno, vamos a seguir creciendo sin lugar a dudas. Vos sabés, Marvel, que cuando empezaba el programa me decía, este fue un sueño de loco, porque realmente sí. Cuando un día tomando un café con Piti, con la negrita, dice, la negra, yo quiero que hagamos un festival. Y vos estás loca, le dice. Claro. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Entonces, ahí nos crea la unión con el Club de Leones. Esto nace siendo, un evento compartido entre el Club de Leones y la Academia de Danza. Evento que le lleva al Club de Leones durante mucho tiempo traerse las palmas de oro en organización de eventos culturales. Bueno, después a lo largo del tiempo el club fue tomando otro rumbo, la gente fue cambiando y bueno, nosotros decidimos seguir el camino. Y bueno, y a lo largo de todo esto tenemos, digamos, millones de anécdotas de cómo armar escenarios, los primeros que los armaban los papás a pulmón, hasta hoy decir, levanto el teléfono y quiero un escenario de tanto por tanto, y viene un tipo y te lo arma, ¿viste? Pero bueno, sí, siempre con la compañía de Ricardo Bayo, que es excelencia en sonido. También quiero nombrarlo a Guille Díaz, por ejemplo, que es predispuesto, yo hago esto. Y bueno, y las instituciones de Corona que se suman prestando su lugar, y la gente que coordina las delegaciones. Y vos te encontrás que, por más que sea más chico, tenés alrededor de 100 personas trabajando en distintas cosas, en distintos lugares, para que Corona vuelva a tener un espectáculo de nivel y de jerarquía. Es lo que te hace fácil, aparentemente fácil, algo que sería imposible de armar si no tuvieras la estructura. Terriblemente organizado, con muchas ganas, con mucha pasión. Impresionante. Yo siempre digo que cuando uno le pone el alma a lo que hace, no hay imposibles. Hemos hecho festivales donde cuando vos sacás números y con vos los hemos sacado, vos decís toda esa plata, y sí, toda esa plata va y viene, y vos te da la satisfacción de ver las fotos y de ver las imágenes de los chicos felices porque pudieron mostrar su trabajo, y del público agradecido porque lo que vio les gustó. Podríamos estar hablando hasta las 4 de la tarde, sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Dos cositas, mandarle un beso grandote a Piti, a la gringa, a la negra, donde esté, y a todos los que hicieron hasta acá posible esto, a María Alejandra, que tampoco pudo estar, sí. Que bueno, un poco son los hacedores de esto, ¿no? Y, exactamente. Y a toda la gente, que la gran cantidad de gente, porque en 26 años una gran cantidad de gente ha pasado para hacer esto posible y generar esta posibilidad de continuidad, que la tenemos hoy a partir de las 20 en el Salón de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, y que seguramente va a haber la misma cantidad de gente que anoche, que estaba lleno, para ver una apertura que es espectacular, como siempre, con un despliegue de movimiento y de colores que realmente está buenísima la apertura. Nada que no sepamos o esperemos, pero es la capacidad de María Gabriela, de la Piti. Pero es esa capacidad de asombro que no termina, ¿entendés? No. Es la apertura. Bueno, ¿qué este año? Es el secreto mejor guardado, el que nunca supimos, el que nunca dijo qué. Y nos sorprendió todos los años con esa capacidad de hacer cosas que tiene Piti, sin duda. Pelu, yo te deseo un pronto restablecimiento de corazón, y bueno, que salga todo bien esta noche. Bueno, yo te agradezco vos tus palabras, el tiempo y el espacio que nos ha dado a lo largo de estos 26 años. Un beso grande. Pasala lindo, un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Con Pelu Albornoz, que coordinadora del festival, organizadora, mentora del Encuentro Nacional e Internacional de Danza Folclórica de Corona. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.